Sean todos muy bienvenidos. Estamos aquí para reforzar, aprender lo que es la voluntad de Dios para con los padres. Y ya que queremos entender su voluntad y seguir su voluntad, ¿qué tal si empezamos orando? Te damos gracias, oh Dios, por el enorme privilegio de poder acercarnos a ti con confianza en virtud de la obra de nuestro amado Señor Jesús. Gracias por tu cuidado por nosotros como Padre. Ayúdanos a nosotros a pastorear, a cuidar, a dirigir a nuestros hijos con amor, para tu gloria y en tus fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Tienen cada uno un cuadernillo. Ahí hay notas de las charlas y ahí hay espacios también para llenar. Estamos en la sesión 1. El corazón dirige la conducta. El corazón dirige la conducta. Eso es lo de la sesión. Veamos esto de las Escrituras. Abramos nuestras Biblias a Proverbios capítulo 4. Proverbios 4. Proverbios 4, versículos 20 al 23. Y los versículos están impresos también en sus hojas. Proverbios 4, 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué quiere decir aquí Salomón? Está dando en primera instancia alguna orientación en cuanto a lo de la salud. ¿Qué quiere decir con esto de guarda tu corazón? La Biblia enseña que todos los asuntos de la vida surgen del corazón y que el corazón es la fuente de la vida. Vamos a ver una cantidad de versículos que nos hablan de esto, que el corazón es la fuente de la vida, que todos los asuntos de la vida surgen del corazón. Al hablar de corazón en los contextos que vamos a ver ahora, la Biblia se está refiriendo a aquel sitio de donde emanan todas las emociones, todas las actitudes, los comportamientos. Empecemos con Génesis 6, 5. ¿Qué hace el corazón? Vamos a ver qué es el asiento, el centro de los pensamientos. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El designio de los pensamientos del corazón. Con el corazón se piensa, según el uso de la palabra corazón en la Biblia. Con el corazón se piensa. Es interesante allí en Génesis 6, también el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. ¿Dónde le dolió a Dios? En su corazón. En la Nueva Traducción Viviente es aún más impactante. Génesis 6:6 dice: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios doliéndose por la maldad del ser humano. Deuteronomio 6:5, otra actividad del corazón en este lenguaje bíblico. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu... Se ama con el corazón, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:6, el versículo que sigue. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el corazón se almacenan, se graban, se recuerdan las palabras de Dios. Allí deben estar. Deuteronomio 8:5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Reconoce, recuerda, entiende. Todas esas son actividades del corazón. Primera de Samuel 1:8. Elcana allí con un esposo quien no la comprendía, un esposo insensible. Primera de Samuel 1:8. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? El corazón se aflige y le pregunta: ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y la Biblia no nos da la respuesta del Cana, pero se supone que la sabemos. Por eso lloraba y estaba desanimada. Primera Samuel 1:13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ana hablaba en su corazón. Otras versiones dicen que oraba. Ella tenía comunión con Dios a nivel de su corazón. No hacen falta palabras para aquella comunión. Primera Samuel 28:5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. El corazón se turba. Segunda Samuel 6:16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. El corazón menosprecia. Primera de Reyes 3:6. Y Salomón dijo, aquí hablando con Dios: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Anduvo David delante de Dios con rectitud de corazón. Anda en rectitud. Segunda Crónicas 32:25, se enaltece. Sigamos con Salmo 19:14. Son muchos y la idea es que sean tantos que digamos, sí, la Biblia enfatiza que todos los asuntos de la vida surgen, emanan del corazón. Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Con el corazón se medita. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Busca a Dios el corazón. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Se contrita, se duele, se siente, y eso agrada a Dios cuando se duele a causa del pecado. Habla de guardar los dichos de Dios en el corazón en Salmo 119:11. En Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Con el corazón se discierne. Habla de que engañoso es el corazón por encima de todas las cosas en Jeremías 17:9. Habla en Ezequiel 11:19 que con el corazón se recibe gracia. Un concepto muy interesante. Habla de que el corazón idolatra, sigue a los ídolos, se desvía, se aparta de Dios en Ezequiel 14. En Joel 2:13 hay una expresión muy interesante. Miremos allí. Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. El corazón se rasga, se arrepiente, debe reconocer su pecado y volverse a Dios. Romanos 10:9 se dice que uno no puede ser salvo a no ser que crea en su corazón. Efesios 1:18, una expresión sumamente interesante. Efesios 1:18, un sentido que se le atribuye al corazón. Efesios 1:18. Sí, qué pena, tengo uno que no está en sus notas, discúlpenme. Efesios 1:18 y luego voy a Efesios 4. Gracias. Efesios 1:18, el apóstol habla de cómo él ora por los creyentes y pide que Dios, versículo 18, alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Imagínense, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado. Y sí, tengo que leerlo en la nueva versión internacional. Efesios 1:18 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Los ojos del corazón. En la Reina Valera se ha pasado como los ojos del entendimiento para dar el sentido, pero la expresión en griego es los ojos del corazón. ¿Y qué me permite eso cuando yo, qué es lo que debo ver para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ver eso con los ojos de mi corazón, con mi entendimiento, me da ánimo, me da esperanza. Y Efesios 4:18, hablando de los que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, muchas actividades del corazón, para que entendamos dónde está el centro, a dónde deben estar enfocados nuestros esfuerzos. El corazón dirige la conducta, es lo de esta sesión. Y la verdad es que nosotros no lograremos entender bien a nuestros hijos, no lograremos entender a fondo a nuestros hijos hasta que no entendamos lo que está pasando a nivel de su corazón. Bien adentro, ahí donde ellos se sienten, donde se duelen, donde pecan, donde pueden recibir gracia. Viene llorando la niña y dice: es que Jaimito me pegó. ¿Tú le pegaste a tu hermanita? Sí. Ve y le pides perdón a tu hermana ahora mismo. Perdón. Y mientras va pasando, le pega otra vez. Cambió su conducta, le pedimos que pidiera perdón, pero no hubo ningún cambio de corazón. Formamos así a unos perfectos hipócritas, quienes hacen lo que se les pide por temor al castigo, por lo que sea, pero no porque temen a Dios y no porque ha habido un cambio de corazón. Y la razón por la cual Dios ha dado padres a los hijos es para que los padres pastoreen a sus hijos, para que les guíen, para que les orienten, pero a nivel del corazón, no simplemente ve y le pides perdón, sino explicarles cuáles son los asuntos del corazón por el cual él le pegó a su hermana. Queremos que pida perdón porque siente verdadero arrepentimiento a nivel del corazón. Y no solamente porque le gritaron y se vio obligado a hacerlo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Deuteronomio 10, 12. Miremos unos versículos más con este tema. Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Del fondo, desde adentro, con todo lo que son, apasionadamente servir a Dios. Dios desea un servicio de todo corazón. A la hora de escoger un rey, Samuel estaba buscando el más alto, el más apuesto. ¿Sí se acuerdan de ese relato? Primera Samuel 16, 7. El que más le impresionaba a él. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué ves en tus hijos? ¿Qué buscas de tus hijos? ¿Estás satisfecho simplemente con que se porten bien o quieres que tengan un corazón conforme al de Dios? Lo que agrada a Dios es un corazón que late en unísono con el suyo. Y los padres tenemos la tarea de ayudar a nuestros hijos a lograr eso. Primera Reyes 8. Primera Reyes 8, 57 y 58. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Para que andemos en los caminos de Dios, para que guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, hace falta que Él incline nuestro corazón hacia Él. Necesitamos un corazón entregado, inclinado a Dios. Porque realmente para poder enseñar a nuestros hijos a entregarse, a inclinarse ante Dios, ¿cuánto les ayuda ver a padres quienes también están entregados e inclinados a Dios? Nos dice Primera de Crónicas 28:9 que Dios escudriña el corazón. Él lo ve todo. Nada está oculto a sus ojos y nuestros hijos deben entender eso también. También deben entender que Dios actúa a favor de aquellos que tienen un corazón recto, aquellos que tienen un corazón que busca a Dios. Mateo 5:8. Las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, los que son puros de corazón verán a Dios. Mateo 5, 8. También en Mateo capítulo 5 nos habla de dónde salen, de dónde surgen las cosas malas. Otra vez hablando de que el corazón es la fuente de la vida. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Dios no mira como ven los seres humanos. Él no ve simplemente lo que está delante de los ojos. Él mira el corazón y de allí surgen los pensamientos, las actuaciones pecaminosas. Y allí es donde debemos darnos cuenta que de allí surge mi comportamiento pecaminoso y de allí surge el comportamiento pecaminoso de mis hijos. Mateo 15, 8 y 9. En el versículo 7, ¿cómo llama Jesús a los escribas y fariseos? ¿Por qué les llama hipócritas? Versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Honrar a Dios de labios es hacer algo vano, algo que no agrada a Dios, algo que Dios aborrece. Lo que Dios quiere es un corazón cercano al de Él, semejante al de Él. No es adoración acercarse a Dios con los labios, pronunciar palabras que honran a Dios, mientras que el corazón está lejos de Él. Mateo 15, 16 al 20, Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y debemos preocuparnos a nivel del corazón. La conducta entonces es un reflejo de lo que hay en el corazón, de lo que hay en el interior de la persona. Entonces, al observar la conducta de nuestros hijos, debemos entender lo que hay más adentro y ayudarles a ellos a entender lo que hay más adentro. Lo que es más, miremos Lucas 6, 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es imposible que tú conozcas a fondo a tus hijos si no entiendes lo que está pasando a nivel de su corazón. Si no relacionas la conducta con el corazón, no vas a conocer bien a tus hijos, no vas a poder ayudarles a andar en santidad, a andar en los caminos de Dios. La mayoría de los padres cometemos el error de corregir solamente la conducta de nuestros hijos. Queremos arreglar el problema del momento. ¿Quién tenía el juguete primero? ¿Usted? Listo, tómelo entonces. Solucionado el problema, no se peleen más. ¿Le pegó y está llorando? Va y le pide disculpas. Nos interesamos por el momentico y no más. Pero al corregir solo la conducta de nuestros hijos, estamos pasando por alto lo más importante, que es su corazón. ¿Alguna vez les ha pasado que felicitaron a su hijo por algún comportamiento? Veo a mi hijo que está tratando de mil amores a su hermana y le digo: mijito, eso es ser hombre, qué bueno lo que está haciendo. Pero al rato me doy cuenta que todo era un montaje. Que él la había maltratado y ella dijo: voy a ir y contar a mi papá. No lo hagas, a veces con amenaza o a veces diciendo: te doy un bom, bom, boom. No vayas y le cuentas. Y lo que es más, prometo que al resto del día te voy a tratar bien. Entonces, yo elogiándolo porque tan buen caballero, cuando realmente lo que estaba tratando de hacer era engañarme. Yo no veo su corazón. Entonces, tengo que estar pilas, tengo que discernir, tengo que entender, que Dios me ayude a saber lo que hay detrás de su comportamiento. La meta de la corrección y la disciplina, la meta de tener a nuestros hijos en nuestros hogares, debe ser la transformación del corazón. No ponerle una mano de pintura, no hacer unos pequeños arreglos, sino cambiarlo desde adentro para afuera. La meta debe ser la transformación del corazón. En el patio de nuestra casa hay un palo de feijoa. Muy ricas. ¿Les gustan las feijoas? Muy ricas las feijoas que producen nuestro árbol. Imagínense que pasamos por esos espacios de algunos meses cuando el árbol no da fruto. Chévere en este clima que tenemos dos cosechas al año y no como en el resto del mundo donde solamente hay una cosecha por año. Pero aún entre cosecha y cosecha pasan meses donde no hay ninguna feijoa. Imagínense que María Elena me dice un día: estoy más molesta, hace 2 meses que no cosechamos una feijoa de ese árbol. Y que yo voy al Fruver, que tengo un Fruver ahí cerca de la casa, y me compro los paqueticos de 2,000 pesos donde me traen como 12, 15 feijoas. Y cuando ella todavía está dormida, yo voy y con una cuerda yo ato con cuidado, como para que no se dé cuenta, con un hilo, 40, 50 feijoas al árbol. Y la llevo a la ventana y le digo: mi amor, imagínate cómo amaneció ese árbol, lleno de feijoas. Ella no come cuento. Ella no va a decir: pero esto es un verdadero milagro del siglo XXI. Me va a decir: ¿a quién engañas? Son feijoas que compraste en el Fruver. Y realmente eso no es un fruto de aquel árbol. ¿Será que al criar hijos estamos haciendo más que preocuparnos solo por las apariencias? ¿Será que no estamos haciendo más que pegando feijoas al árbol como para que se vea bien, para que la gente pase y diga: ese sí que sabe sacar feijoas en su patio, ese sí que sabe cultivar feijoas? ¿Será que eso es lo que estamos haciendo en la crianza de nuestros hijos, para que digan: uy, ese Miguel sí tiene unos hijos espectaculares? Pero luego, si supieras cómo se portan en la casa. Pero con tal de que piensen bien de mí, estoy pegando fruto al árbol. Dios quiere que cuidemos con dedicación las plantas que Él nos ha dado, a fin de que con su ayuda, en verdad den buen fruto para su gloria. Esto es más que: dile, mijito, dile, lo siento. Lo siento. Si ves, mijita, él lo siente. Entonces, vayan y sigan jugando. Eso no es más que pegar feijoas al árbol. ¿Será que los padres buscamos manipular el comportamiento de nuestros hijos? ¿Usted un manipulador? No. Bueno, yo sí. Les cuento formas en las cuales intento manipular el comportamiento de mis hijos. Formas en las cuales pego feijoas al árbol. Uno llega y se están peleando y uno dice, y hasta logra sacar 2 o 3 lágrimas por acá, o cualquier caso, va al baño y se mete 2 o 3 goticas de agua y dice: yo no puedo creer que así me pagan ustedes por todo lo que yo hago por ustedes. Me mato yo trabajando 26 horas al día. No importa, es una pequeña exageración, pero total con los hijos, cuanto más exagerado, más efectivo muchas veces, ¿verdad? Me mato trabajando por ustedes. Miren todos los dolores que yo tengo en el cuerpo. Yo vivo casi en el consultorio del médico. Bueno, eso hay que agregarlo a las 26 horas que paso trabajando. Bueno, eso como que no suma, pero igual. Y los avergüenzo y los avergüenzo. Estoy pegando feijoas al árbol. Porque quizás por lástima, uy, si papi está más bravo, entonces hoy sí nos vamos a portar bien. ¿Se ha logrado un cambio del corazón? No se ha hecho más que pegar feijoas al árbol. La otra buenísima es, su mamá y yo hemos estado hablando de esto, y la verdad nosotros entendemos a la gente que no quiere tener hijos. No, la verdad, ¿quién quiere tener hijos? ¿Con hijos como ustedes? ¡No! ¡Eso sobra! Nosotros de ahora en adelante vamos a hacer talleres y le vamos a decir a la gente que no tenga hijos, porque donde salgan como ustedes, ¡uy, no! Se tiran la vida, haciéndoles sentir culpables. Ustedes me imagino que nunca han dicho cosas como esas, pero yo con mucha vergüenza les digo que he hecho eso y otras más que no están en la lista. ¿Qué tal la de reforzar su egoísmo? Se están peleando, uno jalando de un juguete y el otro jalando del otro lado. Y uno va y dice, bueno, díganme, ¿quién lo tenía primero? Y el uno dice, porque ya sabe lo que viene, esta película la ha visto mil veces. Yo la tenía primero. Y hace así. Y dice, ah, claro, la tenía primero, démeselo. Y mira al otro y le dice. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, el que se lo quería quitar era el único de los dos que es egoísta. El otro también es egoísta. Pero nosotros, para salir del problema, para manipular la conducta, de una vez decimos, arreglé ese problema el que lo tenía primero, quédese con él. Una muy buena también es decir, yo me imagino a Jesús sentado allá en el cielo, mirando sobre el borde y viéndolos a ustedes pelear, y Él estará llorando en este momento. Hágame el favor, haciéndolos sentir mal con Dios. Y la otra está, les voy a dar 10,000 pesos si de aquí a las 3 de la tarde no se pegan el uno al otro. ¿Afecté el corazón? Pegué feijoas al árbol. Escuché de un padre quien le decía a sus hijos, le molestaba que sus hijos le dijeran el uno al otro, te callas o cállate. Entonces él les dijo, si de aquí al sábado yo no los escucho ni una vez decir cállate, entonces les voy a llevar a comprar un helado. Se enteró a los pocos días que ellos, cuando se molestaban, le decían al otro, ¡silencio! Entonces, habían aprendido que si no decían cállate, les iban a dar un premio. Entonces, dijeron un sinónimo. Pegando feijoas al árbol. Premiándoles, sobornándoles. Y la que está para terminar todo problema es, si no se comportan, los voy a acabar. No, y esto va a salir hasta en los periódicos, hasta en la China se van a enterar de lo que hice con ustedes. Gritándoles, insultándoles, amenazándoles. ¿Funciona? A veces sí funciona la manipulación. A veces logramos lo que queremos, que es que no se peleen más, que se sienten derechitos. Pero la manipulación da una base falsa para la ética. Porque cambian la conducta al ser regañados. Pero su corazón no ha cambiado. Siguen teniendo las mismas pasiones desordenadas en sus vidas. Siguen haciendo lo malo. Pero a espaldas de su papá. Entonces, ¿qué les he enseñado? Delante mío no vuelvan a hacer eso. Pero he perdido de vista de que hay una esfera mucho más amplia, mucho más importante que los ojos del papá. Y son los ojos de Dios, a la vista de quien ellos deben estar viviendo. La base correcta para la ética, la base correcta para el buen comportamiento es que Dios ha hecho todo. Dios ha hecho a todos. Dios es el creador. Dios es el juez. Dios es el Señor de todos. Y Él tiene autoridad sobre todo y sobre todos. Dios los hizo, Dios los ve, Dios ha dado pautas para su comportamiento. No son capaces de tener buen comportamiento a no ser que reciben la gracia de Dios manifestada en Jesús. No a la manipulación, sí a que entiendan que Dios ha hecho todo y tiene autoridad sobre todo. Y es Él quien nos ha dicho cómo vivir para su gloria. Hijos, la Biblia nos dice cómo poder vivir de tal forma que agrademos a Dios. La Biblia nos dice cuál es el remedio para nuestro pecado. Egoísmo, chicos, yo lucho con eso también, chicos. Muchos padres tienen la actitud cuando se ven peleando, vienen y dicen: filisteos incircuncisos, duros de cerviz. Yo también soy duro de cerviz, y poder acercarme a mis hijos y decirles: yo lucho con las mismas cosas. Y la respuesta para mi problema y para tu problema está en la cruz de Cristo. Chicos, todos necesitamos desesperadamente de la gracia de Dios. Dios nos ha dicho cómo vivir para su gloria. Dios nos ha dicho cómo vivir para el bien nuestro. Y todos deben darle cuentas a Él. Esa es la base para el buen comportamiento. Esa es la base para la ética, que es conocer a Dios y seguir a Dios. Lo que moldea la conducta, decimos que todo sale del corazón, ¿verdad? Entonces, mi comportamiento muestra lo que hay en mi corazón. Miremoslo de para atrás. Lo que moldea la conducta afecta el corazón. Cuando yo era niño, a mí me enseñaron, y la forma que me lo enseñaban era los golpes, que si te sirven un plato de comida y tú dejas siquiera un grano de arroz, ¿sí? Ese tipo de enseñanza. Y creo que eso tuvo mucho que ver con mi problema de tremendo sobrepeso como adulto. Yo aprendía que uno tiene que comer y comer y comer, porque si no, Dios se desagrada porque no comió absolutamente todo. Creo que hay razones válidas para enseñar a los chicos a limpiar el plato, pero yo sé que a mí se me enseñó de formas que no son sanas. ¿Será que tú luchas hoy con culpabilidad, producto de un intento por afectar tu conducta cuando eras niño? Algunos 30, 40 años después todavía tienen dolor porque trataron de manipular su conducta cuando eran niños y ya no pueden escaparse de eso. Y repiten los mismos errores con sus hijos. Lo que moldea la conducta afecta el corazón. Entonces, cuando manipulamos a nuestros hijos, les estamos enseñando una base falsa para la ética. Le estamos enseñando realmente que a Dios se llega por las obras y no por el Evangelio. Les estamos enseñando formas no válidas de cambiar su comportamiento, aparte de Dios y por sus propios méritos. No es posible pasar de la manipulación de la conducta al Evangelio. La manipulación de la conducta, como la ley dice, haz esto y vivirás. Si quieres que yo te trate bien, si quieres que yo te ame, haz esto y recibirás el premio. Eso es obras. Mientras que el Evangelio dice, cree y serás salvo. Yo te amo, Dios te ama, y Dios te ha dado pautas para el buen comportamiento, y por su gracia puedes apropiarte de los recursos que Dios ha dado para ello. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que hay detrás de la disciplina que damos a nuestros hijos? Mijito, pórtese bien, porque si usted llega a portarse así el domingo en la iglesia, a mí no me van a poner como anciano. No, mijito, terrible lo que yo estoy teniendo que pasar por su mal comportamiento. Estoy dando a entender cuáles son los ídolos en mi corazón. Yo soy orgulloso. Yo busco la aprobación de la gente y quiero que mi hijo se porte bien para que a mí me vaya bien. Nuestra meta debe ser ayudar a nuestros hijos a aprender lecciones que le acercarán a Dios. Ellos necesitan de la gracia de Dios para cambiar de verdad a verdad. Y la mejor motivación es la que produce Dios por su espíritu en el interior del ser humano. Al manipular la conducta de nuestros hijos, demostramos los ídolos de nuestro corazón. ¿Por qué le pido que me obedezca? ¿Por qué le pido que pida perdón a la hermana? ¿Para que me dejen quieto, para que pueda ver mi programa, para que pueda revisar mi correo? ¿O porque realmente me intereso en los asuntos del corazón? Claro que hay momentos para concentrarnos en la conducta. Si se está quemando la casa, no le digo, bueno, mijito, hablemos, ¿cuáles son los principios del corazón aquí que están involucrados? No, se está quemando la casa y nos vamos todos. Hay momentos para trabajar en la conducta, por supuesto. Pero el énfasis de nuestra disciplina debe ser la transformación del corazón. Más que hijos de buena conducta, debemos buscar por la gracia de Dios tener hijos piadosos que aman a Dios por encima de todo lo demás. Necesitamos entender que no resolvemos el problema de fondo al conseguir la conducta que buscamos. Cualquier bobito aprende a cambiar su conducta cuando es amenazado con un castigo, ¿verdad? Eso cualquiera con dos dedos de frente lo puede hacer. Pero no hemos resuelto el problema de fondo al cambiar la conducta. Lo más importante de nuestro papel como padres es pastorear el corazón de nuestros hijos, ayudándoles a comprender que su mala conducta refleja un corazón que está lejos de los caminos de Dios y su gran necesidad de la gracia de Dios. Mi hijo, ¿por qué le pegó usted a su hermana? Queremos entender lo que nos va a decir y poder explicarles. Detrás de todo eso se ve egoísmo, falta de complacerte a ti mismo, rabia, impaciencia, y poder hablarles de los propósitos del corazón que tenía al pegar a su hermana. No era solamente porque él decidió que ella ya había tenido el juguete suficiente tiempo. Había cosas detrás de eso. Y que también necesitan de la gracia de Dios. Les mostramos el problema y también la solución. La gracia de Dios. Solo Él puede cambiar a las personas internamente. La verdadera libertad es el resultado de entregarse a Él. Para que haya armonía en nuestro hogar, chicos, necesitamos apropiarnos de la gracia de Dios. Eso es lo mejor para nuestra familia. ¡Cuán bueno es Dios que ha provisto para la armonía en nuestro hogar! Busquémosle a Él, entendamos cuáles son sus propósitos. Hebreos 4:12 nos habla del poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesito la ayuda de Dios, necesito la palabra de Dios para poder entender a mis hijos, para poder discernir lo que hay en su corazón. Dios lo puede hacer por su poder. Y yo le pido a Dios que me ayude a entender qué es lo que está pasando en las vidas de mis hijos. La palabra de Dios ayuda a comprender mejor la conducta, lo que está detrás de la conducta, lo que está dentro del corazón. En muchos hogares cristianos se da la impresión a los hijos que ser cristiano es no tener problemas. Al punto de que si tiene una tos y constantemente se están sonando en la nariz, no pueden decir que tienen gripa porque eso es confesar enfermedad. Vaya, qué cosa. Cuán contrario a la palabra de Dios. Dios dice la verdad. Nosotros todos venimos de problemas con dificultades. Ninguno de nosotros viene de un hogar perfecto. Quitémonos la máscara. Tenemos dificultades. Hijos, estamos en un problema enorme. Necesitamos de la gracia de Dios. Nos estamos peleando a cada rato. Sus padres no hemos podido resolver nuestros problemas. Necesitamos desesperadamente a Dios. Discutimos y suena el teléfono y le acabo de hacer un comentario a mi esposa, más terrible que la haya hecho en la vida. Y me dicen, ¿cómo estás, Miguel? Uy, de bendición en bendición, hermano. ¿A quién le miente? Al del teléfono, pero el que todo lo ve, no. Hipócritas, diría Jesús. Creamos en nuestros hogares una cultura de transparencia. No todo está bien en nuestros hogares. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Si todo está bien, nuestros hijos no necesitan a Dios, porque ellos mismos han resuelto sus problemas. Jesús fue enviado por Dios al mundo para darles a nuestros hijos y a los padres de nuestros hijos la capacidad de cambiar su corazón. Un cambio, una transformación. No solo un nuevo enfoque, no solo una nueva actitud. No, póngale ganas, póngale fe, actitud positiva y así va a salir adelante. No, eso lo lleva de aquí a la esquina, pero no me resuelve los problemas. Necesito una transformación del corazón. Necesito la gracia de Dios y mis hijos también lo necesitan. Salmo 139. Ojalá esta sea la actitud de nosotros como padres. Ojalá contagiemos de esto a nuestros hijos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, conóceme, pruébame, muéstrame. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser honestos en cuanto a su comportamiento. Debemos enseñar a nuestros hijos a confesar su pecado. Es muy interesante para mí en Salmo 51. Sabemos que David había cometido un pecado terrible. Adulteró. Mandó matar a un hombre. En el Salmo 51, en la confesión de David, él no habla de Betsabé, él no habla de Urías. Llega al versículo 10 de Salmo 51 y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Dios, mi problema es un problema de corazón. Cometió pecado y sí, lo confesó específicamente y debe hacerse. Pero David reconoció que su problema de fondo era un corazón que no estaba bien con Dios. Dios, para yo poder levantarme de esto, para yo poder seguir adelante, Dios, para no volver a cometer esto, necesito un corazón limpio, un espíritu recto. Reconozcamos el problema del corazón, reconozcamos el problema de frente, claro que sí, tratemos con la conducta, pero vayamos más allá y lidiemos también con el problema de fondo, el problema de corazón. Más que un cambio de conducta, nuestros hijos necesitan un cambio de corazón. Y eso es lo que necesitan los padres de nuestros hijos también. Hay un taller allí con cuatro preguntas. Les animo a tomar el tiempo para contestar las preguntas. Pueden escribir allí en sus hojas. Algunos están aquí con su cónyuge, con amigos. Pasemos el próximo rato resolviendo esto, primero solos, y si desean, luego lo pueden compartir. La idea hoy no es solamente escuchar instrucción, sino hacer una pausa y decir: Dios, ¿será que hay algo que yo debo cambiar en cuanto a lo que es mi trato con mis hijos? ¿Algo que debe ser diferente en cuanto a mi trato contigo? Dios, examíname, conoce mi corazón, ve lo que hay en mí. Que esa sea nuestra oración hoy. Vamos a orar y luego vamos a tener un tiempo para contestar esas preguntas. Oh Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por el Señor Jesús, la solución perfecta para nuestra mayor necesidad. Somos personas necesitadas. Somos personas con graves enfermedades del corazón. Gracias porque el Señor Jesús murió por el mal en nuestro corazón. Gracias porque tú renuevas el corazón de quienes se acercan a ti. Y tenemos la necesidad de hacerlo más seguido, porque fácilmente se desvía nuestro corazón. Somos padres con corazones que tienden a alejarse de ti, tratando de corregir y encaminar a hijos que también sufren del mismo mal. Ayúdanos a amarte, a buscarte, a seguirte de todo nuestro corazón, a fin de poder ayudar también a nuestros hijos. Perdónanos nuestro pecado. Gracias por tu disposición para hacerlo. Gracias porque hay esperanza en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.